Pues este era el tema ¿Dónde está mi hogar?, de uno de los proyectos musicales de Albert Domenech. Hola, Albert. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo se pronuncia exactamente el nombre de este grupo? Alpenbutter. Vale, es más alemán que inglés, claro. Exactamente, es alemán, sí. Vale. Y era uno de los temas del EP This World is Not My Home, Este Mundo No es Mi Hogar, editado en el label Public Spaces Lab. Dentro de un ratito hablaremos de todo esto, pero me gustaría empezar por tu página efislife.com, porque tu proyecto en solitario musical es Efis, ¿no? Y Sí. entonces en Efis Live pues hablas del mundo de la música, de la cultura libre, dentro de la sección de blog. Sí, exactamente. O sea, yo tengo este blog dentro de la página que, en principio, como yo ya tenía el dominio de Efis Live, que era en principio mi proyecto en solitario, pues también introduje todo lo que es Alpenbutter. Y a partir de ahí, pues decidí hacer un blog para crear un poco de interacción con la gente y tal, en el que hablo, pues eso, como muy bien dices, de un poco de NetAudio, de música electrónica, que tampoco tiene por qué ser NetAudio, porque tampoco me gusta separar el NetAudio de... O sea, la música es música y yo hablo de la música que me llega y no me gusta separar, ¿sabes? Tampoco. Y nada, un poco también de industria musical, de lo que pasa con Spotify, Bandcamp, las nuevas plataformas, todo eso un poco. Pero sí que te interesa, por supuesto, el tema de la cultura libre. Hombre, me interesa muchísimo, muchísimo. Pero digo en el sentido que no me gusta separar porque todo es música, ¿sabes? Y creo que si separas, al igual a veces haces que la cultura libre, la música libre, pierda un poco el valor. Y no es eso, al contrario. O sea, creo que se tiene que normalizar todo un poco para que, coño, que la música libre está de puta madre y todo el mundo lo tiene que saber, no hace falta tampoco. Que no es un gueto, vamos. Que no es un gueto, digo. Exactamente, exactamente, eso es lo que quiero. O sea, vosotros que estáis especializados, pues claro, normal, perfecto, es imprescindible totalmente. Son las fuentes de las que yo bebo, de flow, de tu programa y tal, que son totalmente imprescindibles, pero desde mi punto de vista y desde mi blog, pues también me gusta el punto este de normalizar un poco, ¿no? Y que un día pueda hablar como de Flying Lotus, como el otro día pueda hablar de, no sé, de Crisopa, por ejemplo. Y en fin, entonces eso, en tu blog, pues las noticias que te van interesando, pues ahí das tu opinión sobre estos temas. Sí, sí, exactamente, exactamente. Sí, sí. Y luego también, por ejemplo, haces uso de la plataforma SoundCloud, ¿no? Sí, sí, SoundCloud. Sí, sí, lo que pasa es que ya ves, no está muy muy bien integrada porque como la página está hecha con Drupal, pues a veces los players de SoundCloud me quedan un poco ahí entrecortados, pero sí uso el SoundCloud, que me parece una, bueno, me parece fantástico. Absolutamente fantástico, sí, sí. Y como plataforma para las remezclas y todo esto, ¿no? Sí, sí, es perfecto, perfecto. Y ahora con la búsqueda específica de música Creative Commons ya ya me he enamorado totalmente de ellos, ya. Me parece muy interesante, sí, sí, muy interesante el SoundCloud. Y bueno, para quien no le suene, es una plataforma que está teniendo mucho éxito para compartir canciones y todo eso. Y también haces un llamamiento para quien quiera hacer remezclas de la música de Alpenbutter o de Efis, o para colaborar, ¿no? Sí, sí, porque es eso. O sea, mi idea es que fuera un poco una plataforma colaborativa. Porque claro, como yo por trabajo y por estudios he estado como, ya sabes, viviendo en Alemania, he estado viviendo en Bélgica, después aquí, pues tampoco, en comunidad es mucho más fácil, ¿no?, hacer llegar tu música a la gente, pero cuando tú vives de un sitio a otro, pues al igual es más difícil crear una comunidad, y esto es lo que busco en la web, que hace 2 días que la tengo, porque es un proyecto relativamente nuevo, ya ves que aún no termina de estar todo bien puesto, pero eso, busco, no sé, un poco de plataforma, que haya interacción con artistas, ya sean visuales, que también me interesa mucho. O sea, si a algún artista visual le gusta algún tema de Alpenbutter o de Efis, pues que diga, hostia, a mí me gustaría hacer un vídeo de este tema, ¿sabes? No sé, trabajar un poco en conjunto, artistas de música, visuales, gente que quiere hacer remezclas, no sé, un poco colaborar, porque en el fondo es eso, ¿no? Interacción entre artistas, gente que tiene ideas, y eso es un poco lo que busco, vaya. Hablando de los vídeos, pues hay colgados dos, ¿no? En esa página, uno de Fernando Fonseca de Public Spaces Lab y otro en colaboración con gente del mundo de las artes visuales. Sí. El vídeo que hizo Fernando como preview de nuestro lanzamiento, fantástico. De hecho, muy bien, estoy súper contento con el... Con Public Spaces Lab me ha costado decidirme, pero de verdad estoy súper contento de haber sacado el disco con ellos y que les haya gustado nuestra música. Y sí, también el otro un poco como gancho para ver si hay gente que se anima y dice, hostia, tengo ganas de hacer un vídeo de este tema. Pues venga, me pongo en contacto con Albert y vamos a trabajar juntos. O incluso lo que también habíamos hecho con Alpen Butter, que cuando empezamos sí que estuvimos tocando bastante. Ahora como vivimos los dos, porque... También ahí está Andrea en Alpen Butter, somos dos. Andrea, que es la flautista, la fantástica flautista de la flauta travesera, pues eso, que tocábamos en directo y alguna vez también habíamos, se había interesado algún artista visual y habíamos tocado con visuales, un poco así más conceptual y tal. Y eso es un poco lo que busco, si también hay algún concierto y tal, pues contar con algún artista visual que esté interesado de colaborar y... Vaya, un poco eso, colaboración. Bueno, pues entonces ya hemos hablado de la página de fishlife.com y queda claro ese espíritu de compartir ideas y todo eso que tú quieres transmitir. Hablemos ya que estás mencionando un poco de Alpen Butter, efectivamente ese dúo con Andrea Burgueño y que surgió en Berlín en diciembre de 2007. Sí, nació exactamente en diciembre de 2007 y fue bastante fruto de una casualidad, porque, mira, yo estaba en contacto con había una casa de artistas, digamos, un proyecto artístico de un año, donde artistas de todas partes del mundo hacían, bueno, tenían ahí su atelier durante un año y creaban ahí. Bueno, y en una jornada de puertas abiertas, yo normalmente iba ahí a pinchar o a hacer algún directo, alguna cosa así, pues vi que había una flautista que tocaba en solitario antes. Y me pareció, bueno, me gustó mucho y después cuando toqué yo le propuse de por qué no tocábamos juntos, así un poco de improvisación y tal. Y la cosa salió fantástica, tuvimos unas sensaciones perfectas, a la gente le gustó mucho y a partir de aquí, pues mira, decidimos hacer el proyecto en común. Y nada, eso. Y de ahí, pues, en actuaciones no solo en Berlín, sino también en Italia y en lugares relacionados con el mundo del arte, pero también bares, etcétera, ¿no? Sí, sobre todo, normalmente siempre nos hemos movido dentro del contexto del arte, porque... O sea, nos gustaba mucho formar parte de exposiciones, de... ¿Sabes? Al principio empezamos tocando, por ejemplo, en las fiestas de apertura de las exhibiciones o de exposiciones, y a partir de ahí ya llegó un momento en que ya formamos parte de lo que era el arte en sí, o sea, haciendo música totalmente conceptual como una instalación más. Y eso es ya... De a partir de aquí es donde nace realmente, o sea, Alpen Butter como proyecto, de ya hacer instalaciones específicas totalmente conceptuales para distintas exhibiciones o así, ¿sabes? Y si no me equivoco, ese fue el origen también de este EP, This Wall Is Not My Home, relacionado con una muestra del mismo nombre de septiembre de 2008, ¿es correcto? Sí, es correcto. Esto fue... También, pues mira, lo que te digo, como ya estábamos en esta dinámica y nos había enganchado mucho, sobre todo eso, ¿no? Y a hacer música totalmente conceptual, porque claro, yo y Andrea tenemos influencias súper distintas, porque claro, ella tiene una formación clásica, está muy introducida en la música étnica, el bossa nova, y en cambio yo, pues no sé, tenía al igual influencias un poco más de electrónica, más de jazz. Por lo tanto, no sé, fue como eso, que en esta música conceptual es donde realmente encontramos nuestra esencia como punto de partida. Y bueno, a partir de aquí salió el This World Is Not My Home. O sea, no, nosotros presentamos nuestro proyecto porque esto fue una exposición que se hizo en el Kunsthaus Tachele, en Berlín, que supongo que lo conocéis porque es la casa de artistas esta más turística que está en el centro. Y se presentaba esta exposición internacional con artistas súper conocidos de todas las modalidades. Y nosotros, mira, nos parecía interesante el concepto, sobre todo, This World Is Not My Home, este mundo no es mi casa, o sea. Y decidimos aplicar como artistas sonoros. Y sí, la cosa tiró adelante y formamos parte de este grupo y eso nos pidieron hacer como una banda sonora. Hicimos eso, una hora más o menos creo de música y es donde nació el disco que hemos sacado ahora por Public Spaces Lab. Como una selección. Sí, más o menos es una selección, o sea, porque nosotros planteamos como música, era una hora de música sin pausa, o sea, no eran temas sueltos y después, pero bueno, y después eso. Decidimos que, hostia, no, nos gustó mucho cómo había quedado y decidimos pues separarlos un poco, darles estructura de canción individual y aquí es donde ha salido el disco de Public Spaces Lab. Y un adelanto de esa colaboración con la Nel Label Public Spaces Lab, que según comentaba está siendo positiva, era el corte que aparecía de Alpenbooter en el recopilatorio de Public Lab, ¿no? Ahí fue donde se conocieron. Sí. La verdad es que, mira, eso fue. Yo, esto, claro, esto, el This World Is Not My Home, nosotros lo terminamos, pues, a finales de eso. En la exposición fue a finales de 2008. En principios de 2009 terminamos el disco como disco en sí, o sea, separando las canciones y tal. Y a partir de aquí, pues eso, teníamos clarísimo que lo queríamos sacar con licencias Creative Commons. Dios me libre de intermediarios y de entrar en la industria musical. Y nada, nos costó mucho encontrar un net label que, a ver, a veces, ahora están saliendo muchos net labels, creo que es importante seleccionar un net label que realmente trabaje para tu música, porque tú pones mogollón de trabajo en la música y a veces depende de qué net label, igual que sello normal y corriente. Si tú sacas, depende de por qué y te equivocas, y es gente que realmente no ama tu música y no la va a difundir bien, pues es como un poco tirarla, ¿no? Y por eso hicimos especial hincapié en buscar un net label que realmente, no sé, hiciera mucha difusión, publicidad, que tuviera una buena comunidad y sobre todo un catálogo interesante. Y descubrimos Public Spaces Lab y les propusimos y todo fluyó, no sé. Y estuvo bien, les gustó el disco, quisieron sacarlo y venga. Primero la introducción en el The Future Lab, que la compilación esta de la que hablas, súper interesante, con todos los artistas y un poco los artistas que van a formar parte del futuro catálogo del Net Label y después nuestro disco. Sí, eran 20 artistas, era el lanzamiento número 20 y 10 eran ya habituales de la gente de Public Spaces Lab y el resto eran nuevos. Sí, exactamente. Sí. Bueno, ¿y algún proyecto para el futuro? ¿Ahora las cosas estarán un poco más difíciles para seguir colaborando con esa separación geográfica o a través de Internet se salva? Me refiero a ustedes dos, los de Alpenbooter. Sí, a ver, seguimos haciendo cosas. Yo ahora porque claro, del This World Is Not My Home, ahora se han editado cuatro canciones y en principio quedan cinco más. Que ya veremos a ver qué hacemos con estas cinco, si las sacamos, si las publicamos o no. Y a partir de aquí, eso que está en stand-by. Y después eso, con Andrea nos vamos encontrando más o menos cada 3 o 4 meses. Ahora nos encontramos en julio y nos encerramos en el estudio a trabajar como locos. Y eso, lo que pasa que es curioso, porque claro, también el This World Is Not My Home refleja un poco la situación en la que estábamos en Berlín, los dos, ¿no? Y ahora, como nuestras situaciones personales han cambiado, pues también nuestra música va cambiando, ¿sabes? Y es interesante en ese sentido, porque ya ves el disco este de This World es algo muy de sensaciones, muy, no sé, salió todo de golpe, es como expresar algo que llevábamos dentro y notas que va cambiando cuando te encuentras, sobre todo porque ha pasado tiempo y tu situación ha cambiado, tus sensaciones son distintas y está bien. Y nada, nos vamos encontrando cada eso, 2 meses, 3 meses, y aparte por internet vamos trabajando. Pero nos gusta más trabajar de tú a tú porque es cuando realmente salen más las cosas, ¿sabes? Al ser una improvisación, ¿no? Sí. Bueno, Albert, en fin, a no ser que tengas nada más que añadir, creo que podemos terminar aquí. Le recuerdo a los oyentes tu página, efislife.com, con los enlaces a la música tanto de Efis como de Alpenbooter y esas noticias que vas colgando relacionadas con la cultura libre y otros temas que te interesan de la música. Muy bien, pues muchas gracias y hasta la próxima. Venga, un abrazo, hasta luego. Adiós. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Escuchábamos ahora un segundo tema de Alpenbooter, este A Cada Cerdo Llega Su San Martín, incluido también en el EP This World Is Not My Home, un lanzamiento del Anel Label Public Spaces Lab. Y también hablamos antes con uno de los dos miembros de este dúo, Albert Domenech, que tiene la página efislife.com. Efis es el nombre de su proyecto musical en solitario y nos ha estado contando pues un poco cuál es su visión de la música libre y la historia de este proyecto tan interesante, Alpenbooter, que es su colaboración con la flautista Andrea Burgueño. Y vamos ahora con un poco de hip hop, recuperando las canciones del colectivo israelí 51%, con esta en concreto, Ma Yihye. כותב הכל תקשיבו לי וגם אם לא תכירו תגידו אוהבים אותך אפילו אם יתחילו להתבלבל המילים החמצן של כאילו הצילו את עצמכם כי בלעדיכם לא היה פה קורן שמתקע בין השיניים בכל אוזן אין תוכן אין מסר כן רק שעבה באוזניים ניסיתי להיות קשוח לעזאזל אני פלור של סבו של בושרים של הצל אבל אני לא סובל ואני אין מה להתנצל אז מה שאתה רואה זה מה שאתה מקבל וידוע שבחול הכל הרבה יותר קול להם היה את הביטלס לנו את חבור הטלול להם ישנאי קהילה לוגה לי חברים אני ואביתיים נוסעים במכונית של ההורים מוזיקאים, אגו נבוח משמרות בחברת ביטוח א' ב' מתקן את הניסוח יותר מכל החבר'ה בתעשייה דורשים 80 שקלים על מוזיקה בלה בלה בלה בלה כאן בלה בלה שם בלה בלה בכל העולם תמצא אותי עושה בלה בלה בלפה אני בונה מילים סטייל חומה ומגדל אל תשאל אני עושה את זה יוצא מן הכלל קל ודאי קשה יש רק בלחם או בבחורה במקום שנגמר בעמוד השגרה עוצר לקטע סטנדאפ ומורח מייקאפ אני לטייק אווי אבל חוזר בדיליי למה אתה נראה כמו ליצן עצוב שסיפרו לו בדיחה לא מצחיקה וצועק בוז הוא ארוז מוכן ללכת הביתה בחבוז חכו יש לי עוד חרוז תנו לי קצת ריקוד באוויר זוזי והמילים שלי בפה שלך כמו זין של כושי מוזיקאים, אגו נבוח משמרות בחברת ביטוח א' ב' מתקן את הניסוח לא מחפש להיות מושלם אל תגיד לי זה לא לעניין אומנות שוב שואלת לאן אז תגידו לי מה יהיה בינתיים הולכים רחובותיה של תל אביב ומתרוקנים מצב ירוק תן לי להגיד הכל בסלואו מושן שתקלוט ששיר זה לא כביש סואן אצלי המילים נוהגות לאט והטקסטים לא נחים בשבת תן לי פוזה של ראפר מממן לי מזכורת עם קאבר עושה חלטורות כן זאת העבודה שלי תעצבן אותי תראה את הסוליה שלי ישראלי מצוי יש קנטוס מגיש דוחות ורוס חלומות היפופ איך עושים שקהל יפוץ מי חושב שיותר טוב אפילו מידה ותכי טוב אוף גוזל אוף אתה חלק מהנוף לא חתמים לא על שקים לא בחברות תקליטים טוב נו אולי רגל איברים חשופים מארכיון עובדים 24 שעות ביממה קפץ לבקר חבר תגיד לי אבי שלח אותך מוזיקאי, אגו נבוח משמרות בחברת ביטוח א' ב' מתקן את הניסוח o 51% en inglés, es un supergrupo de raperos y productores de la ciudad de Tel Aviv que comenzaron a trabajar juntos en 2005. El álbum Songs from the Boyden, que lo puedes descargar desde el archivo de la música gratuita, incluye este tema, Ma Yihye, o algo así, en fin, no me pidas mucho con este tipo de lenguaje, y es una buena muestra de su filosofía. Dicen que dan su música gratis porque creen que la música debería ser libre y no solo a través de internet, sino que también regalan su álbum en los conciertos. Creen que de esta forma pues tienen una mayor conexión con el público. Y por último, siempre están buscando nuevos trucos tecnológicos para interactuar en sus actuaciones con las audiencias. En fin, ahí están este grupo, 51%. Nos ha interesado bastante su música y es la segunda vez que ponemos un tema suyo aquí en Intangible 23. Y por el contrario, esta va a ser la primera vez que escuchamos a Exosphere, un proyecto musical cuyos miembros se pusieron en contacto con nosotros hace unas cuantas semanas para proponernos que pusiéramos su música en el programa. Y vamos a hacerlo ahora escuchando este primer movimiento, First Movement. Exosphere están a la busca de una discográfica virtual para editar este EP, Kilómetro 50, y ahí encontramos este tema First Movement, que acabamos de escuchar aquí en Intangible 23. Seguro que alguna en el label tiene un hueco para promocionar esta interesante mezcla entre el ambient y elementos electrónicos. Vamos a continuación con el berlinés Rupert Falls y un tema que llevo bastante tiempo queriendo poner aquí, lo que pasa que nunca cuadraba, este Lügen Detector Sign. Gib mir Klarsicht, gib mir Ritalin. Ich will schlafen am Einsatzgerät. Ein Meer von Optionen, strategisch platziert. Sie wollen uns vernichten. Weißt, dass das geht. Und ich will auch nur dein Lügendetektor sein. Und ich will auch nur dein Lügendetektor sein. Man sagt, es soll Freiheit im weiteren Sinn, die uns zwischen Armen und Augen berührt. Es sind schon Millionen, sind wir noch dabei? Ein Rausch wie im Spiegel, nachhaltig verstört. Und ich will auch nur dein Lügendetektor sein. Und ich will auch nur dein Lügendetektor sein. Aquí seguimos en esta edición del miércoles en Intangible 23 día dedicado a la música electrónica en descarga gratuita y legal, y la canción que acabamos de escuchar es esta Lügen Detector Sign de Rupert Falls, incluida en el álbum Links auf der Fahrbahn ein totes Tier. De este cantante y productor afincado en Berlín, te puedo comentar que no es demasiado prolífico porque había sacado un EP en la label Ideology en 2005 y desde entonces estuvo bastante callado antes de que apareciera este segundo lanzamiento en otra discográfica virtual como es Corpit. Aún así ha dejado huella con su agradable e interesante propuesta de pop sintético. Y quienes saben mucho del idioma alemán, pues destacan que hace un uso bastante curioso de las palabras, aunque ese es un matiz que se nos puede escapar a muchos. Vamos ahora con un tema de hip hop, aunque incluye una presencia de sonidos bastante agresivos, en esta colaboración entre Metastas y MC Miscellaneous, y se llama The Emperor, el emperador. Aquí seguimos en esta edición del miércoles en Intangible 23

red light is shining on me, sitting on my mighty throne as the rap podium, holy defender of this microphone. Muy llamativa esta colaboración entre Metastas y MC Miscellanus, el tema The Emperor, incluido en el álbum del primero, Orient Dub Express, un lanzamiento de la Nel Label Tassart, que lleva poco en su catálogo, pero que está llamando bastante la atención. Y de Metastas te puedo comentar que es el nombre artístico de Thomas Simoe, un músico que lleva activo en la escena dub de Lyon desde hace unos 8 años. Vamos ahora con un proyecto que revisita la canción francesa en clave de electrónica experimental. Sería su nombre algo así como Le Mal de Archive, y esta canción que viene ahora habla de dos historias de plaga, será Two Stores de Plague. Pues vamos a ver si me aclaro un poco con el título de este tema y del disco. Es Histoires de Plage, más bien algo así como historias de playa. Y el nombre del grupo sí que es Le Mal d'Archive. Este es un lanzamiento de la Nel Label Experimental of Bruma, el octavo en su catálogo. Estamos ante un grupo de Nápoles liderado por Feliz Asierno y Pascual Napolitano, que, como has podido comprobar, pues intentan reconciliar esos aspectos tan enfrentados de la chanson francesa y la electrónica más experimental, glitch, etcétera, ¿no? Ese sería la propuesta de Le Mal d'Archive, incluida en ese EP, disponible para su descarga en Off Bruma. Y vamos ahora con la última descarga de electrónica que escuchamos hoy aquí en Intangible 23, en la que Ángel Galán refleja lo divertidos que pueden llegar a ser los ordenadores, fan computer. Yeah. Ángel Galán es fundador de la label Adsensor, pero este tema, Fan Computer, lo ha publicado junto a dos remezclas en otra discográfica virtual como es Scala. De esta forma, hemos terminado esta edición de hoy miércoles en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. La canción que sonó, por cierto, se titulaba Fan Computer. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es y ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como el programa entero en formato podcast y la forma de ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves repasaremos la música de la label gallega Otoxo Rabudo. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.